en Colombia todavía tenemos los antidoxinos en forma de tabletitas masticables, ¿sí o no? Ey. Pero que algún día tienen que llegar los inhalados, ¿sí? Y que los inhalados y que los masticados, todos estos preparados que hay en Colombia ahora se utilizan como preventivos, ¿cierto? ¿Sí? Y le dije que cuánto tiempo es que hay en actividad absoluta de ellos. Para la segunda semana, ¿cierto? El tratamiento. Pero que con lo inhalado, que ya hay en otros países, como en Japón y eso, tiene que llegar, ¿cierto? No espera que llegue. ¿No? Pero la insulina inhalada ya llegó aquí. No. ¿No saben? El mundo entero lo está diciendo con prensa por todo que hay insulina inhalada, ¿sí o no? Averigüente para ir a la farmacia si ya llegó a Colombia, ¿cierto? El 40% de las drogas vendidas en el mundo se venden en Colombia, la droga es jugó en Ecuador y la traen para acá, güey. Bueno, bien. Entonces, volviendo a este cuento, lo que también le digo, ya saben, consíbanlo así como drogas que no tienen acción local, sino que tienen muchas acciones sistémicas. Entonces, ustedes recuerdan que el sistema adrenérgico también se llama toracolumbar, ¿cierto? El sistema toracolumbar. Entonces, ¿y dónde van las fibras adrenéricas? Y todo ese poco de carreta, y ustedes lo saben, ¿cierto? Lo que a mí me viene aquí es para que ustedes sepan que las drogas que vamos a utilizar ustedes como para el tratamiento del asma y las otras patologías respiratorias son drogas que tienen acción en estos receptores que vamos a ver, que son los receptores donde actúa el sistema adrenérgico. Ustedes recuerdan que son receptores alfa y receptores beta, ¿cierto? Receptores alfa y beta. Dame ahí. Y recuerdan esto, el cuerpo ciliar, el ganglio y el músculo efector, que puede ser un músculo, una glándula, cualquiera que sea, ¿cierto? Algunos en el sistema nervioso central van directamente aquí, como ustedes lo saben, ¿cierto? Pero en cambio en el sistema periférico siempre encontramos algunos ganglios. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos sistema nervioso, la neurona preganglionar. Recuerden, mire, este es un punto clave. Recuerden que aquí se libera acetilcolina y entonces en la neurona postganglionar es donde se va a liberar noradrenalina y ese cuento, ¿cierto? Y ya van a llegar a los receptores, ya sea alfa o beta. Pero ¿por qué digo que recuerden este pedacito aquí de acetilcolina? Porque, mira, el ambiente está lleno de vainas, ¿eh? Oye, ¿de qué? ¿Cuánta gente está tomando Bailón? Porque perdió farmacología, ¿sí? Pero en la Universidad de Cartagena los bolillos le digo, oye, pero como así, mío, ay, bien, que joda, tú con 18 años, porque me siento un metido de años con farmacología, te van a ver un caco de Bailón. Oye, yo le digo, ¿cómo te el ciclo? Tú lo hubieras pegado, ¿cómo hace esa vaina? Y de verdad, el pegado iba mal. Y yo creo que fue porque la novia lo dejó, ¿no? Maricón lo dejó la novia. Y se mete un poco de Bailón. Y entonces como, cuando te llama mamá y todo, me llama, mire, ¿qué tal? Y yo digo, mire, perdí con farmacología, porque no sé qué, me guste. Pero quiero que perdí con farmacología. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos? Oye, esta acetilcolina que ustedes ven aquí, mira, esta vaina la genera el Bailón, hace que se aumente la acetilcolina ahí, hace que cuando hay intoxicación por organoforados, por carbamato, ¿quién te digo? Yo a veces me pongo a pensar, señor, ¿cómo es posible que en Colombia se vendan los organoforados que sacaron de todo el universo completo? En Colombia, el DDT no lo vende nadie en el mundo. En Cartagena vamos a ir a cualquier, en el mercado, a donde decimos, tiene DDT, y termina así, ven, ahí te lo venden. Y DDT lo sacaron del universo completo. Y fíjate los encerramientos que hay de DDT, ¿no? En Cartagena hay un parquecito para la gente pobre que tiene allá sin voto inicial y que es colombiano. Y se lo hicieron donde, en un sitio donde estaba la Federación de Coloneros y hay una cantidad de DDT encerrado, ¿entiendes? O sea, entonces, todas esas cosas que hacen generan acetilcolina. Entonces yo quiero que tengan en cuenta eso, ¿por qué razón? Porque eso ya siempre, miren, lo peor que pueden permitir ustedes el día que estén en una empresa de médico de salud ocupacional, es permitir que una empresa que manipule algo que genere acetilcolina entre en pacientes con patología respiratoria. Mira, esa vaina genera acetilcolina y le puso un bronco espasmo severo y no hay manera de que este vetador produzca broncodilatación, no lo puede hacer porque la acetilcolina que se está produciendo es tan grande que le produce bronco espasmo. Y a veces hay gente que se queja. Cuando yo estaba haciendo salud ocupacional y encontramos una hermanonal así, le dije, tengo que pedir que se saquen de este puesto de trabajo médico y que será que me voto. Porque yo aquí no digo nada porque me van a votar, ¿sí? Porque la gente tiene miedo a que los expulsen de su trabajo y tal. Entonces, ya saben, estos generadores de acetilcolina producen broncoespasmo severísimo. gente, y la gente, y en las casas, como dice una amiga mía, ponen el paigón y lo ponen en la parte de abajo, pero lo que se come lo ponen en la parte de arriba. Y llega usted de ahí y ve la tranquila, habiendo como un poco de paigón. Bueno, sigamos. Recuerden esto de la seguir con la con las acciones que tienen en Bronx y todas esas cosas. Entonces, fíjense, hay una cantidad de receptores adrenérgicos aquí, fíjense, estimulante, hay drogas que son estimulantes alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, oye, diga, beta 1 y beta 2, estimulante alfa y beta. Farmacológicamente, fíjense, farmacológicamente, lo que nos interesa hoy son los estimulantes beta 2. Estos son los receptores que hay en bronquio y estos son los que se tratan de estimular para que haya broncodilatación. Pero ninguna droga que hay en el comercio de la benérica, por más que el diputado médico le diga la carreta que sea, usted no puede decir que esa droga es selectiva. No hay ninguna droga que sea selectiva en los receptores beta 2. En mayor o menor grado producen taquicardia. En mayor o menor grado producen hiperglicemia, en mayor o menor grado producen temblor y otras cosas más. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, no se dejen engañar de que doctor, es que estamos trayendo la droga de la voz exclusiva para los pulmones. Carrera, la vaina es mentira. ¿Ok? Entonces no hay ninguna selectiva, a pesar de todo lo que se ha podido hacer en farmacología, pero farmacológicamente las drogas beta 2 han sido un fracaso en pulmón. Muy bien. Entonces, fíjense lo que he seguido. El estimulante adrenérgico no actúa con la misma intensidad en los diferentes receptores debido a su diferente modo de acción. Bueno, yo creo que más que modo de acción es selectividad, ¿cierto? Entonces hay algunos que tienen un efecto directo porque llegan directamente al receptor o tienen un efecto indirecto, ¿ya? Bueno, la siguiente, hermano. Bueno, entonces aquí les traigo algunas, pero que no se pongan a copiar todas. Veamos cuáles son las que tienen importancia en vía respiratoria. ¿Cuál tiene importancia en vía respiratoria? El salbutamol. Es una droguita que todos los días se vende cantidad en Colombia. El salbutamol tiene una acción directa, fíjense. ¿Qué efecto tiene en alfa 1? Pero, ¿qué efecto tiene en beta 1? Tiene. Y beta 2 tiene más, pero sigue teniendo efecto en beta 1. Y ese efecto en beta 1 que tiene ahí es el causante de la taquiarritmia, el causante de los problemas cardíacos que trae la droga. Y hay uno, oiganme bien, oigan esto, hay uno que gracias a Dios, ya casi, ya no lo hay casi en comercio, el isopropenenol, pero el isopropenenol salió en los intentos de mejorar, así que imagínense, el isopropenenol tiene tanto problema, miren esto, es la acción directa, pero en alfomo, pero miren estas cruces en beta 1, son unas salvajadas, esas pobres pacientes se les producían arritmias severas con isopropenenol, y era lo mejorcito que había hace un tiempo era lo mejorcito que había, ya gracias a Dios a vaina, ya es historia patria para la vía respiratoria, ¿sí? Y hay otras más que vamos a ver ahora luego, pero quiero llamarle la atención a este preparado, mira, efedrina, pseudoefedrina. Mire, ¿cuántos preparados en comercio no tiene efedrina? Y miren las acciones que tiene, alfa 1, beta 1, beta 2, que no son de cáncer, ¿entiendes? Y la gente lo toma sin ninguna contraindicación, sin ningún cuidado, sin nada. Y miren ustedes, como si fuera poco, la efedrina y la pseudoefedrina tienen un efecto directo y un efecto indirecto. ¿Qué es un efecto directo? Hombre, que llega directamente a los receptores. Y un efecto indirecto, que libera catecolamina. O sea, él llega al receptor y lo estimula, pero también puede hacer que se libere catecolamina. Entonces imagínense, si esta vaina hace las dos acciones, hombre, por eso que tiene tanto efecto, ¿no? Y entonces resulta que hay tanto producto por ahí y que para el resfriado común le meten efedrina o pseudoefedrina. Y el paciente se lo toma y llega con una crisis hipertensiva. Miren esto, el alfa 1 que produce la vasoconstricción y le llega el paciente con una crisis hipertensiva y le pregunta, ¿qué tomó? No, yo me tomé un preparado que me dijeron por ahí que para el resfriado. Pero usted, ¿efedrina o pseudoefedrina? Y sin cuidado y sin nada. Ustedes saben cómo son las cosas. Muy bien, vamos a ir. Bueno. Entonces la condición adrenérgica ya la sabemos, se libera aquí el neurotransmisor, actúa en el poco receptor, mira, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, incluso hay el beta 3, Pero este neurotransmisor también puede ser recalentado. Fíjate bien esto. Este neurotransmisor puede ser recalentado. Y resulta que más del 80% de este neurotransmisor es recalentado. Y como el mundo ahora se ha vuelto que pegado, ahora se ha dado por probar cocaína. Nos dieron la señora de la nariz nueva. Resulta que hace la cocaína. La cocaína bloquea esta recalentación. Y entonces por eso es que el paciente cuando utiliza cocaína, como se le bloqueó la captación, es como si tuviera una dosis severísima de norepinefrina, de adrenérico. Y entonces por eso tiene acciones en todo el efecto. Hay un compañero que estuvo aquí un poco de tiempo, se llama Herman Meyer. Él me dice, paciente que me llega en la madrugada del sábado con dolor torácico, crisis hipertensiva, yo digo, es coca hasta cuando no se demuestre lo contrario. ¿Entiendes? Es coca hasta cuando no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque esta vaina de la cocaína bloquea esto y se aumentan los niveles y los efectos en todos estos receptores se exacerban. Y los efectos cardíacos, como resonante, los efectos sobre bajos y producen una crisis hipertensiva y arritmia. Imagínate eso, crisis hipertensiva y arritmia. ¿Cierto? Porque a veces las crisis hipertensivas hacen que el corazón tenga una respuesta bradicardizante, ¿entiendes? Pero aquí no hay nada, aquí toda esa actividad se aumenta. Bueno, así es, ¿cierto? Bueno, bien, entonces, ojo, esto que le voy a decir, algunas no son medidas por los receptores beta 2. O hablamos de los beta 2, pero ahí les dejo los beta 1 porque recuerden que mucha droga que está en comercio tiene ambas acciones. Por ejemplo, veamos esta aquí. Por actuar en los receptores beta 2, esta droga que tiene acción y nuevo que hace, producción de el humor acuoso, ¿cierto? Tiene que ver con la producción del humor acuoso. Esto nos importa no mucho, ¿cierto? Pero en corazón. Sí, eso es. Bueno. Pero en corazón sí nos importa muchísimo. Mira, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de excitabilidad, aumento de la contractilidad, conductividad, automatismo, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Entonces, por favor, cada vez que estén recibiendo que manden droga metadrenérica, díganle al paciente que si él siente algún efecto a nivel cardíaco, que lo llame, que le diga algo, ¿me entiendes? Y que ustedes puedan decirle suspende o lo que sea, ¿me entiendes? Pero hay que hacer algo. Ahora, jamás, óyeme, por favor, jamás cometan el error de que cuando el paciente presente una de estas cosas, darle un bloqueante beta. Porque darle un bloqueante beta significa no solamente bloquear este, que bueno, no sería malo, pero entonces bloquear beta 2 de bronquio, y ha habido los casos de pacientes que han tomado beta bloqueante y que son asmáticos y le da la crisis asmática enseguida. Entonces ya recuerden esto. Bueno, no solamente el asmático, hablemos del paciente con EPOC. Esos pacientes con EPOC e hipertensos, tenganle cuidado a los beta bloqueantes. Porque los beta bloqueantes, como bloquean este receptor beta 2, no está lo bronquio aquí, este receptor beta 2 de bronquio, y como lo bloquean, se puede producir un proscorpano severo. Entonces, cuando tengan un paciente hipertenso, tratado con beta 2, y llega un usted diciendo que ya tiene dificultad respiratoria por el poco cigarrillo, está fumando, que no sé qué, tengan cuidado con esto, con ese, y quítenle esa droga. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, digamos. Entonces, ya le dije de corazón, ¿cierto? Y recuerden todas las acciones. Entonces, tenemos aquí en lumbago, hay un receptor beta 2 que produce relajación. Pero eso, en realidad, casi no se ve en la práctica. Porque si el vaso se relaja y de pronto uno viera que la presión tendría un poquito a bajar, no baja, porque siempre hay un efecto taquicardizante compensatorio, ¿sí? Y no baja la presión. En bronquio hay lo que, por lo cual se prescriben, es porque la droga produce broncorrelajación. Y miren que el efecto es músculo esquelético, que la gente se lo olvida. Mire, hay un receptor beta 2 que aumenta la contractilidad y la captación de potasio. Ese es el problema, ¿sí? Aumenta la contractilidad y aumenta la captación de potasio. Esa pérdida relativa de potasio del plasma es la que comienza el paciente a tener aumento de la contractilidad, sobre todo en manos, y comienza el paciente a temblar. Nada más se lo olvide. jamás se lo olvide. El día que ese paciente comience a tomar drogas betadrenérgicas y le dé ese temblor que a veces lo asusta, y en la medida en que se asusta libera catecolamina y se produce más y más temblor, ustedes recuerden que eso es porque el potasio se está gastando y hay una pérdida relativa de potasio, de plasma. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se dan alimentos ricos en potasio. Pero cuidado, van a hacer como un amigo mío que cómete un platanito. El platanito es bueno en potasio, pero un platanito, no sé cómo le llaman aquí, el platanito tiene un tiempo de digestión. No se absorbe enseguida. Entonces te comen un platanito y nada, y sigue temblando y le dan otro, después le dan una diarrea. Y con la diarrea va a perder mucho más potasio y será peor el problema. Oye, tienen un jugo rico en potasio, pero por aquí. ¿Cuál es el jugo rico en potasio? Uno de mandarina, de tomate, de algo, de la vaina, ¿cierto? Pero un platanito. Dicen, okay, perdón, pero dice no tiene potasio, dice, pero usted no podía hacer más. Bien, entonces, veamos otras cosas. Bueno, ya sabemos músculo esquelético, ¿cierto? Que es lo que nos interesa en el paciente. Entonces, miren, oiga, miren esto, por favor. Como le estoy diciendo que estas drogas no son selectivas, y entonces hay un beta 1 que tiene que ver con el incremento de la secreción de renina. Bien. Entonces ustedes están prefiriendo una droga que no son selectivas y por el efecto de eso me incrementa la secreción de retina. Y un día cualquiera dice, doctor, ¿sabes? Que ya me estoy mejor de mi asma, de mi error, pero ahora la presión se me está subiendo un poquito. Claro, claro que sí. Entonces ustedes tienen que acomodar la droga para el tratamiento de su hipertensión, porque esta droga que no son selectivas tiene ese problema, ¿cierto? Y miren que este otro, ustedes los grávidos, ¿qué hacen? Los betadores producen relajación del útero. Y ustedes saben que esta droga está genérica, se han utilizado y se sigue utilizando como para el parto prematuro. Bien, para el parto prematuro. Pero no quiero que se le olvide. Una compañera de mi esposa está embarazada y toda la vida fue asmática. Y uno de sus compañeros se hizo ginecostetra. Y en ese tiempo que parían y el ginecostetra la acompañaba. Y el trabajo de parto, y estaba ahí en el trabajo de parto, la línea completa no dice, avísenme cuánto está, tiene 3.5 de dilatación cuando llegue, o cuando llega a 4 para llegar, ¿me entiendes? O no dice, vamos a hacerle cesárea, perdiendo el tiempo, ¿no? Y esa amiga, compañera de mi señora Melania de León, voy a decirlo porque ella me ha dicho que no me autoriza decirlo. Melania toda la vida asmática y tomaba drogas betadrenéricas y nada que paría. Nada se dilataba. Y le dice la mujer, mira, tiene trabajo, no joda. Y tú que me vas a tener que, llevo 15 horas aquí, no jodas, ¿qué quiere ir? Salgo por ahí, vuelvo otra vez, salgo y vuelvo. ¿Y cuál es la joda? Y le dice, ay, que tú es que es lo que tomas, mero. Y dice, oye, Iván, ¿cómo te cuesta que yo soy un mati? Y dice, desgraciada. Puta, me ha enseñado aquí todo el tiempo. Vamos a ponerle un pitocín ahí. Le tienen que poner pitocin para inducirle el parto porque esta vaina no deja, esta relación no deja quemar. Entonces recuerden eso, mujeres con embarazo término, asmáticas, recuerden que esta droga que está tomando le produce relación uterina y no le van a parir, ¿ok? Otro efecto importante, vamos a ver dónde más. Ah, mira, miren, oigan este otro cuento acá en páncreas. Mira, beta 2 que hace, aumentó la secreción de. Entonces, ojo. Los alfa 2, disminución de la secreción de insulina. Y los beta 2 aumenta la secreción de insulina. Pero la secreción de insulina se aumenta porque hay aumento de la glicemia. Entonces yo quiero que también piense, cuando usted está dando una droga esta, oye, pregúntele si es diabético, hombre, lo vamos a dar aquí. Eso, ¿cuántos pedáis? Mira, no le hicimos una encuesta en Cartagena. Yo les digo, eso lo voy a dar un día de por aquí, barbaridad, yo le dije, mira, un pedadito. Y yo decía, oye, dime, enséñame cómo fue, te dieron en tu casa de utilizar los cofres. Mira, ay, ¿cuántos que te dio tu mamá? Algunos decían dos, otros decían cuatro, dos pedaditos. Y se ponían temblorosos y llamaban a las mamás y toda esa vaina. Y yo les dije a la mona, miren, hermano, usted no quiere que un caradito tenga problemas, contrate a Ana. la de la ambulancia. Y ya te pidieron este año. Este año le pidieron 7,000 pesos a cada papá para todo el año y contrataron los servicios de ANI. Digo, sí, vengan ANI ahí para cualquier teléfono, porque, uy, Dios, no, pero aquí que te acomodaron todo asmático, toda asmática, esa gente es una barbaridad, ¿sí? Y el peladito con su aerosol ahí en el bolsillo. Y cualquier parte se mete en su bolsillo y mide todo lo que produce. Y sin cuidado, sin nada. Eso hay que decirles, Señor, perdona a los papás. Miren, bueno, sigamos. Muy bien. Entonces, este estimulante alfa no lo vamos a hablar porque ya sabemos que, bueno, vamos a decir algo. Recuerden que los betas no son betas selectivos totalmente como quisieran. Entonces, si estimula el receptor alfa 1, recuerden que se puede producir vasoconstricción. Que se puede producir un efecto midriático. ¿Cierto? Y entonces ellos se utilizan como hipertensores. No sé si ustedes han oído hablar de la Alzapen en las casas. Hay algunos preparados con el Alzapen en caso de hipotensión, la gente lo utiliza. ¿Cierto? También se utiliza en la mucosa nasal, ¿cierto? Como constrictor. ¿Por qué? Porque ellos, al contraer los vasos de la mucosa nasal, permiten mejor el flujo de aire, ¿cierto? En la conjuntiva como descongestionante, y también por el efecto alfa, ¿ok? Pero esto no tiene tanta importancia, pero este es el hipertensor, el que yo quiero que recuerden siempre que estén prescribiendo una droga esta. Yo aspiro a que este año si quiera salga una mejor droga de la adrenérica, oye, esta vaina no han sido lo mejor. Bueno, digamos, alfa 2 no me interesa porque casi no tiene efecto. Bueno, la efedrina y la espetamina no se utilizan para el asma, pero tienen alguna otra cosa, pero no sé. Bueno, sí. Bueno, entonces, algunos de estos preparados ya digo que tienen, se utilizan para el resfriado, ¿cierto? Y ya saben ustedes que es porque contienen drogas como la pseudoefedrina que tiene efecto alfa. Muchos de estos preparados beta-adrenérgicos con efecto alfa se encuentran asociados a antihistamínicos, analgésicos, antipirépticos y cafeína. Miren esta carga de vainas que le ponen a hacer ya con antihistamínicos. Y a veces los antihistamínicos no son de los nuevos antihistamínicos, sino de los viejos, con todas las consecuencias de la depresión central que hacen y todas esas cosas, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Bueno, miren los productivos que contienen estos vasoconstrictores y con todas las acciones que deben, miren, el dimetal. Carbatic, el Tristan Ultra, el Contact C, Rinopron, todos estos son productivos que se venden sin fórmula médica y sin nada, y miren qué contienen. Pero redina más un antihistamínico. Y miren, pero redina con antihistamínico no sedante. Pues esto es antihistamínico sedante. Y esto no, ni que no sedante, que a veces es cuento. Loratadina, terfenadina. Miren esto, astemisol, Dios mío santo. El astemisol lo sacaron de todo el mundo entero porque puede producir arritmias cardíacas. Óiganse bien. El astemisol, la terfenadina, apúntenselo ahí para que apenas ustedes vean un productivo que tenga astemisol o terfenadina, lo borren de su recetario, no pueden mandar esa vaina nunca, ¿cierto? Porque la terfenadina y el astemisol están asociados con arritmias, con torsades de ponte. Nunca han oído esa arritmia, torsades de ponte. Ahí lo tienen, esos dos son un peligro. ¿Oye? Y miren los preparados que lo contienen, miren, Aire, Astol, Claritine D, miren eso, productos que a diario la gente utiliza, Loracer, Lorex, miren, preparados que tienen esta vaina, mío, y óigame, si a estos dos le agregamos los jugos de toronja, ¿no? Creo que yo alguna vez lo dije, no sé si no. Y la primera vez, estas dos vainas y los jugos de toronja listos para que la gente le dé aquí arriba. Entonces, miren, son preparados, no son comunes. La vitamina D es común. Oye, bueno, entonces ya saben. Oye, oiga, los anteriores tienen grandes acciones al otro, pero les recuerdo una vez más que ninguna de estas drogas son verdaderamente selectivas. Miren, mejor se ha hecho con los bloqueantes, pero con los estimulantes no hay selectividad. Bueno, entonces estas drogas que hacen en bronquios, relajación del músculo liso bronquial, como sabemos, estimulación de la movilidad ciliar, eso es un punto clave, ¿entiendes? Estimulación de la movilidad ciliar. Recuerden que las drogas anticolinéricas viejas disminuían la movilidad ciliar. Esto no, esto la estimula, mantiene esa función protectora ahí de los hilos. Y el otro efecto importantísimo que cada día se le hace más, obviamente, se hace más y más énfasis, es que los betadrenéricos no son unos simples broncodilatadores. Que la gente anteriormente decía, hombre, los betadrenéricos utilizaban apenas en la crisis, porque ellos lo que te van a hacer es broncodilatación. Hoy día este puesto se ha cambiado un poco, porque ellos no son simplemente broncodilatadores, sino que, mira, inhibición de la liberación de mediadores de inflamación. Mira, qué bien. O sea, ellos no solamente son unos perrajas broncodilatadores, no, ellos también bloquean los mediadores de la inflamación, o sea, que tienen una acción antiinflamatoria. Entonces ahora uno se explica por qué razón hay drogas beta-adrenérgicas que se utilizan como preventivas. Bien, ¿por qué se utilizan como preventivas? Porque tiene la circunstancia inflamatoria que estamos hablando. Disminución de la presión arterial pulmonar, también es un punto interesantísimo ahí, por la vasodilatación que producen algunos. Pero recuerden que yo les he dicho que hoy se sabe que la vasodilatación que va acompañada algunas veces de edema, y que en pronto es mejor los isómeros que tienen que producen vasoconstricción a nivel pulmonar. Bien, a nivel pulmonar. Pero le repito que no se ha podido conseguir el PUC. Yo voy a ver si me vuelvo millonario y no tengo que estar más casi ni un carajo. El otro día estaba descubriendo una droga que produjo ovulaciones múltiples. ¿Usted qué? Ovulaciones múltiples. Lo hicimos en rata y toda vaina idiota del frente. Y me asocié con un ginecosteta amigo en Cartagena y tal. Y cometimos el error más adelante del mundo. Mandarlo a conciencia para que nos lo aprobaran y nos dieran, y nos dieran permiso del Comité de Ética Médica de Conciencia. Así le siguiendo la ley en Colombia. Y lo mandamos, y los delegados nos mandaron a decir no, que eso no se podía éticamente, porque cómo era posible que yo a coger estudiantes, no sé qué, que si, que tal, un estudiante que tuviera relaciones sexuales en su día y tuviera ímpetu, que no sé qué, problema ético que me iba a generar eso, tal, que nos hicieron desistir de la. Y entonces publicamos todo lo que habíamos hecho en rata, ¿entiendes? La radica. Y el raponcito, si tenían 10, habían 20, y lo dejamos. Y después de un tiempo, se robaron la información. Y ya tengo un abogado ahí de vamos a acabarnos, porque nosotros se lo mandamos a la conciencia. Y conciencia tuvo que darlo a alguien. Y se lo robaron un tanto. Y dije, pero no lo van a pagar. Y como el abogado es mío, de vuélvete millonario ahí, vamos a demandarlo. Y eso me pasó una vez, y fíjate, los bloqueantes de los canales calcio, el verapamilo, la nifedipina, hoy día se utilizan como relajante uterino. El mismo ginecosteta y yo, siempre estábamos en llave, el que trabajamos en ratita, y cómo se relajaba el útero de la rata, y yo, mira Raulito, mira esta vaina y tal, coño, vamos a hacerle una maternidad de arrancarlo. Y sin que la gente supiera, o le decían, mira que llevamos una droguita aquí que tal vaina y tal. Entonces le poníamos drogas beta-adrenérgicas para relajar el útero, pero como le daba tanta taquicardia, entonces le poníamos verapamilo, un poquito de verapamilo. Y el verapamilo le quitaba la taquicardia, pero le relajaba más el útero, ¿entiendes? Y nosotros se patinamos, relaja útero, Raulito, relaja útero, vamos a hacerlo, y lo fuimos haciendo para hacerlo. Y un momento así, otra vez para conciencia, porque ya nos daba miedo, ¿entiendes? Dice, aquí nos pueden joder, aquí se. Y la directora maternidad de la Santa Cruz decía, no, tienen que hacer toda la vaina legal, lo mandamos a conciencia. No, porque el flujo placentifálico se puede alterar y puede haber daño en el feto y va a necesitar. Dios lo dijo, ya dice marica, pero está diciéndome otra vez. Mire, a los 3-4 años salieron los calcioantagonistas como relajantes. Y hoy los calcioantagonistas son de las drogas más utilizadas como relajantes de vida. Ya no vamos a ir de médico, ¿entiendes? Y tenemos la carta, porque yo la tengo. La carta que nos mandaron los vergados a esto, ¿entiendes? Y yo digo, Raulito, ya listo, no puede. Y ahí tenemos la pelea. Yo le dije, todavía no nos hemos convencido. Mira, hoy nos trabajo y lo reciben y tal, y les parece interesante, y dan un concepto erróneo. Mira, a mí me mandaron una cierta vaina. ¿Usted cómo quiere que haga la dilatación y se va a disminuir el flujo placentario y puede haber daño en el feto, que no se quede? Y hoy son las drogas más utilizadas. ¿Qué tal es? Estuviera yo en la historia de la farmacología. Roberto Vargas y yo, niño de Cartagena. Raúl Vargas, ¿no lo conoces? Raúl Vargas. ¿Cómo te conoces? Ah, bueno, este. Raúlito, mi amigo querido. Es un día esto le hice documento de Raúl. Y invertimos esas dos oportunidades. Y le digo, a nosotros nos vamos a hacer el baño. Y le digo, amigo, dale el clavo a esa banda. Oye, la voy. ¿Pero sabes por qué? Porque, son costeños, ¿viste? Son mercados costeños, no hacen. ¡Guau, guau! Y nos hicieron la patuleta. Bueno, vamos a seguir. Entonces recuerden. Recuerden, inhibición de la liberación de mediadores de inflamación. Esto es un efecto bueno. Por eso, óiganme bien, ojo con esto. Ustedes a este paciente que le están poniendo la droga betadinérica, le deben poner su poquito de corticoides. Y cuando le ponen su poquito de corticoides, esta inhibición de la liberación de los mediadores de inflamación se potencializa. E incluso, oigan esta otra cosa. Cuando el paciente no le esté dando respuesta a un betadinérico, porque él abusa, recuerden, los betadenéricos provocan tolerancia en el asmático. Pero miren, provocan tolerancia pero en los pulmones. Pero a nivel de corazón no hay tolerancia. Entonces hay tolerancia pulmonar. Y entonces cuando ese paciente le dice que se hizo 4 CUP y no le hizo nada, y ustedes saben que ya está haciendo tolerancia. Y se lo retiran y le ponen corticoides. Le ponen corticoides 1 o 2 días. Al tercer día le ponen otra vez los betadenéricos y da perfecto resultado. Entonces recuerden, los corticoides restauran el efecto perdido por tolerancia a los betadenéricos. Y eso es un punto. Y nunca se lo olvide, cuando un paciente le llegue en una crisis asmática, la primera pregunta que van a hacer es, ¿qué droga estás tomando? ¿Qué droga estás utilizando? Yo estoy tomando salvo, estoy utilizando salbutamol. Dice, ¿cuántos puntos has hecho hoy? Y si le diste 4, dice, dime la verdad, carajo. No, pues me diste 14. Claro, no me quiere decir. Entonces, ustedes saben que cuando se hace más de 4 o 6 puntos, lo que está pasando es que ya hay tolerancia. ¿Entiendes? Tolerancia. Entonces, ¿qué van a hacer cuando hay tolerancia? No pierdan el tiempo poniéndole más beta de genérico. Pónganle corticoides para que le restaure la acción de los beta genéricos. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Quién tiene cosas que hacer hasta aquí? Ahí, seguimos. Entonces, en el útero ya sabemos que producen relajación, ¿cierto? En los vasos producen vasodilatación, pero les repito que esta vasodilatación prácticamente no se ve por el efecto taquicardizante compensado que tiene esta droga que no son selectivas, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las acciones adversas más comunes? El betado selectivo, mire eso. Y en la edición anterior poní que betado selectivo. Y un día lo llamé y le dije, Carlito, ¿cómo es posible que siga con esta carreta? Y yo dije, coño, mira, me está criticando. Y yo dije, quita esta vaina. Y creo que no voy a no la ciencia. Creo que no dice betado selectivo. En medio, te prometo que no voy a escribir en esa moda, si la cara que te van a demandar, marica. Entonces, porque y que betado selectivo. Y por más que digan que es selectivo, siempre da taquicardia. ¿Quién de ustedes es o conoce a alguien que utiliza droga betadinérica para dar? ¿Nadie? No, yo también, porque Me pasó, se pasaba por allá, bien como dos o tres asmáticas. Mi sobrino. O sea, hacían la asmática porque el pelado que estaba al lado, ese le daba respiración boca a boca. ¿Cómo crees? Yo tengo un sobrino que me está dando. Sí. ¿Y qué toma? ¿Qué utiliza en? No, no sé, yo sé que es un beta de enero. Un beta de enero. Bueno, a ver, dígote, pero no te he contado si le da taquicardia, si le da temblor. Pequeñito, bueno. Para le voy a decir. Mira, uno no sabe los problemas cardíacos posteriores que trae el paciente de estar utilizando ese tipo de anestesia. Mira, y lo peor, los veterinarios en jarabe. Y imagínense un peladito de esos que le dan su cucharadita y sabor agradable y tal, se descuida la mamá y dice, no, mira, que la lleva para el colegio y te alguna vaina en el colegio. De jarabito ese, pero le da un ataque a ti y le da un problema de los temblores y la vaina, ¿entiendes? Bueno, bien, entonces miren, pierde lo que dice aquí, que pierde la selectividad, oiga, y dice aquí que está 12 selectivo y pierde la selectividad, que tal, que tal, ahora que no son ni selectivos ni un carajo. Puede aparecer lesiones cardíacas, taquicardia, estrafismo, desfibrilación ventricular por la acción de los receptores beta 1. Eso es lo que les estoy diciendo. Tengan cuidado. Aquí el libro diga que son cardio selectivos. Eso es pura carrera. Pues bien, Anatolia. Bien, todos. Bronfecano. Miren esta vaina. Eso parece mentira. ¿No? Si su madre lo hace, se utilizan como broncorelajadora. ¿Cómo es que van a dar bronco spa? ¿Sí? Y miren, algunos pacientes. Yo le conté, pero mi hija, que es asmática, es alérgica al diprospan, a los corticoides. Cuando yo se la llevé a este hotel, yo le terminé aquí en medicina y dije, coño, te la ganaste. Me gané la lotería con tu hija. La primer caso de asmática alérgica a los corticoides. No puedo utilizar corticoides. Entonces, hay pacientes que por bien aleatoria, le producen broncoespasmo. Algunas veces no es el producto en sí, sino la forma farmacéutica. O sea, esa inhalación, el producto este que se administra por bien a la toriente, algunas veces da una reacción y produce broncoespasmo. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Y no cometan el error de que el paciente está quedando más, dos por más para que se muera. ¿Bien? Porque cuando vean broncoespasmo, después de haberle administrado por bien a la toria, suspéndalo, porque puede ser de que el mismo preparado en sí esté produciendo broncoespasmo. Las palpitaciones, mira el insomnio, cuántos peladitos de esos no duermen, carajo, después está utilizando esta droga porque son estimulantes centrales, ¿cierto? El calambre muscular que dan, la hipopotasemia que le estaba hablando, ¿cierto? Especialmente al inicio del tratamiento. ¿Ya? Y vía oral y para enterar, pues todas las acciones de el sacerdote. Miren aquí, angina, hiperglicemia, angina. Entonces, lo que quiero llamarle la atención es que estos preparados que están en el comercio carajo, no están exento de muchos efectos secundarios, ¿entiendes? Y ya las mamás lo saben, las mamás lo compran sin receta médica ni nada. Ahí del mundo donde se vende todo sin receta médica. Ustedes saben que, miren, tú no conoces a Rubén Sabogal en Cartagena, ¿no? Rubén Sabogal es un neurocirujano cartagenero, se fue a España y él también me autorizó que lo vieran, digo con nombre propio, ¿no? Llegó a España y en el aeropuerto de España se sintió mal, ¿me entiendes? Y entonces fue a la farmacia y le compró un antibiótico y uno se quita el dinero. Y la fórmula, y yo, no, soy médico. Y los médicos hacen colombianos, no, pero usted no tiene licencia para formular aquí. Entonces, ¿qué hago? Dice, váyase allá está el médico, vaya al consultorio y dice, le dé la fórmula. Dice, no, me imagina que estaba aquí yo voy a cualquier parte de la gente de la gente. Usted no tiene ni idea. Oye, la gente va y compra toda esta vaina, hiperglicemia, le da angina, le da de todo. Y nadie, usted no llega un encuentro en Bogotá que hace unos días en Bogotá querían hacer los concejales, imagínense para allá, los concejales querían hacer que en Bogotá se vendieran los antibióticos como uno la medida. Mira, y los dueños de droguería le tomaron el aleluya. Y yo digo, ¿por qué se ponen esas maricas? Si la ley colombiana dice que los productos, dice, inventa la fórmula médica, todo dice ahí, inventa la fórmula médica, y todo un carajo se ponen a esas discusiones y maricas, digan, la ley se compra y no vende un carajo. Ah, pero ¿sabes lo que pesa la droguería? El billete que genera la droguería. A mí no nunca me hacen a buscar página donde no pudiera una cadena de droguería. La cadena de droguería la van a quedar. Es negocio del mundo. Yo tengo un amigo que puso un depósito de droga y yo le dije, y yo le decía, ¿cuánta cantidad tiene ese depósito de droga? Coño, mira, ahí este no está 50-70%. Sí, la 50-70%. Ningún negocio más da esta droga. Pero por eso usted ve que droguería las multas todo bien tranquilo. Y nada pasa. Entonces, se siguen vendiendo sin fórmula médica con todos estos efectos secundarios. ¿La atiende, por favor? Oye, ¿qué precauciones tienen que tener? Hombre, miren, si el paciente es hipertenso, hombre, si el paciente ha tenido, mira, miren este punto, por favor, el hipertiroidismo. Yo quisiera, yo he buscado, carajo, pero en persona, parece que veo una asmática hipertiroidea. Una persona asmática y hipertiroidea es un lío. ¿Por qué es un lío? Porque los hipertiroideos son hipersensibles a todo lo que es acetolamina, a todo lo que son beta-adrenérgicos. Y un hipertiroideo asmático, ustedes le hacen un puff y con un puff esta parte que le produce una caída de ritmo, porque son hipersensibles a la acetolamina, ¿entiendes? Entonces el día que le llega a usted un hipertiroideo asmático, tengan cuidado. Porque ese paciente se les puede morir ahí en el consultorio sin Cartagena. El mejor tecnólogo que tiene, no, yo no digo nada, pero el que más experiencia tiene en Cartagena, se le murió una paciente ahí. Se murió la paciente ahí. ¿Y por qué? Porque ella abusaba de los metadrenéricos. Y además de abusar, hizo un hipertiroidismo porque está tomando vaina. ¿Para qué? ¿Para qué crees tú que una persona puede hacer un hipertiroidismo? Medicamentos, pero está tomando para qué, para tratar. Entonces, no le digo a él ni a nadie, entonces estaba metiendo drogas que para que le pudo un hipertiroidismo porque quería adelgazar. Y siguió tomando esas vainas para que la mira, y le dio un ataque de ritmo y se lo pudo el conductor. Ah, después todo el mundo quería echarle la culpa. Mira, alguna vez le digo que está tomando vainas para adelgazar, entonces hormonas tiroideas que para adelgazar y sigue utilizando la misma dosis, la convirtiendo en tiroidea es una riña y ese es el método. Así que ojo con eso, ojo con los hipertiroideos de por clínicamente hipertiroideos, ya sea por una enfermedad o porque estén tomando drogas para adelgazar. Y la gente que come yodo Yo lo he visto, esto se lo he repetido varias veces, el uso prolongado puede producir intolerancia. Así que, en vez de decirle al peladito que tenga la bombita allí, hay que decirle que la utilice lo menos posible. Lo menos posible, porque se va a producir tolerancia a la larga. Miren, no piensen, sigan en aerosoles, miren esto, está asociado a muerte súbita. Las arritmias esas que dan, ya, bueno. Mira lo que dice, primera línea en asma crónica. Pero asma, oiganme bien, bueno, yo no sé, yo diría aquí que ellos verdaderamente son buenos en la en emergencia. Ellos son buenos en emergencia, eso no se lo quita nadie, ¿cierto? En asma crónica, siempre y cuando sean los betadrenéricos de acción prolongada, hay un betadrenérico de acción prolongada, no se lo olviden. hay unos tetragenéricos de acción prolongada que usted se lo van a requerir al paciente para que tenga una noche feliz. Mira, ¿cuánto ansioso pueden dormir? Oye, pueden dormir con conductividad amarilla. Entonces, hay unos tetragenéricos de acción prolongada, yo creo que lo debo tener por ahí, ¿cierto? Los que duran hasta 12 horas. En cambio, esto que hemos hablado, el isoproterenol, bueno, ya historia fácil. Oxiprenalina, terbutalina. La oxiprenalina y terbutalina son metadenéricos que duran 4 horas a veces. Pero hay uno de acción prolongada que le duran 12 horas. Y ustedes pueden decir a su paciente, tómense, hagan el puff, los dos puff antes de acostarse. Y duermen perfectamente. ¿Bien? ¿Ves? Pues entonces, entonces ya le digo, lo de crisis asma crónica, sobre todo como preventiva, pero lo de acción prolongada. Estado de broncoespasmo agudo, sí, lo de acción corta. Y nunca jamás utilice el broncoespasmo agudo lo de acción prolongada. La vaina no le sirve para un carajo. Ellos comienzan a actuar como a la media hora. Y si utilizan el broncoespasmo agudo, ya ustedes saben que no hay ningún efecto. Coadyuvante en EPOC. Entonces, fíjate, aquí tenemos terbutalina, que no lo he dicho, terbutalina y salbutamol, elección en terapia de rescate, oigan esto, de rescate del broncoespasmo agudo, por el efecto que es, claro, lo que tiene. Entonces, terbutalina, salbutamol, son dos droguitas que también hay comercio, pero son para eso, para el rescate. Pero que el paciente las deje para cuando se sienta que le dio el espasmo agudo, pero no que todas las mañanas apenas se despierte con él. Te hago un poco, no tiene sentido porque termina con tolerancia, bien, termina con una tolerancia a ellos y después no le va a servir nada. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Qué le está diciendo a María? Que porque en respiratorio no hace lo mismo que hicimos en el otro tema, que le repartamos. ¿Dónde? Este le da y que no, y que no, bueno, bien. Bueno, bien. Oye, se dan más leve intermitente cuando está beta 2 inhalado, bueno, dan más leve y persistente cuando está beta 2, miren este esquema que es bien general, ¿cierto? Dan más leve intermitente cuando está beta 2 inhalado, pero cuando ya es, y ahí es más persistente, entonces queda beta 2 más, una, más de una vez al día, más corticoides, ya hay que ponerle los corticoides a agregarse a los beta genéricos, y este es lo que me dijo los corticoides, mejoran la sensibilidad y además tienen mejoran el efecto antiinflamatorio. Y si ya es más moderado y persistente, igual al anterior, pero se aumenta la dosis, más agentes profilácticos. Ustedes saben cuáles son los profilácticos, el corticoide profiláctico, estos dos son profilácticos, etc. Y en asma aguda, ya en asma aguda, ya ustedes saben que para el rescate hay que utilizar la acción corta, pero no se lo olvide nunca, oxígeno, beta 2 de acción corta y los corticoides sistémicos. Bueno, digamos. Bueno, ahí les traigo unas presentaciones. Salbutamol, se llama Ventilar, Proster, Terbinamol, miren, esto hace poco, Conviven, etcétera. Terbutalina, el famoso Tricanil, mira, el famoso Terburo, que casi en todos los centros de salud salen corriendo a la auxiliar a comprar Terburo, la Terbutalina. Estos dos, les repito que son de acción corta, pero no son selectivos. Recuerden las taquicardias que pueden producir. Y estos son de acción prolongada, que se utilizan como preventivo apenas. Que uno de los que se utiliza mucho es el Cereven. El Cereven y ahora es el Conmoterol. Pero les repito, el Conmoterol y alguno de los otros, cuando viene el polvo, a veces se convierte en un problema. ¿Ah? Sí. ¿El cual? Peroterol. Este es Perotec. El Perotec es del mismo grupo de los primeros. Salbutamol, Terbutalina, Peroterol. Todos estos son de acción corta. Todos estos son de acción corta. Y estos son de acción provocada, estos cuartos. Peroterol es de acción corta. Bueno, digamos. Bueno, esto no lo vamos a ver porque ese ya es. Si alguien tiene preguntas, hasta aquí, por favor. Estos corticoides, oye, contigo y como tenía acciones antiinflamatorias, se utilizan para todo. Eso, en inflamaciones de piel, etcétera, etcétera. Y 50.000 cosas más. Pero como hoy estamos hablando del asma, entonces vamos a hablar de los que más se utilizan en caso de asma. Pero ya saben, que estos dos que vienen en tabletica, este o este, que son uno solo, que vienen en tabletica, alguna vez hay que mandarlo porque ya no tenía otra cosa. Pero, óiganme bien, recuerden, cuando vayan a mandar corticoides, evalúen el daño que le pueden hacer a largo plazo a ese niño, a esa niña. Los corticoides, aún por vía inhalatoria, pueden provocar retardo en intervenir. Hay un estudio bueno que han descubierto que se puede perder hasta un centímetro por año. Imagínense esos pacientes. Como una, jamás se me olvidará, aquí en uno de estos salones, una niña que se levanta, ahí el profesor, y que se pasó, ay, ahora yo sé por qué yo me quedé chiquita, y dice que yo toda mi vida he sido asmática, y en mi casa me han dado puro corticoide. ¿Y cuántos años más o menos? Dice, como 10 años. 10 años. Si perdiste 10 centímetros de esta cosa. No, un centímetro por año por el mal gusto. Oiga. Oiga, oiga. Y estos que son los inhalados, ¿qué tal serán los efectos de los orales? ¿Entiendes? Ellos son buenos, pero hay que tener precauciones con ellos. Entonces, esto es según su origen, según el tipo de acción, no hay acción corta, intermedia y prolongada. Ahora vamos a decir cada uno de ellos. Toma la siguiente. Bueno, entonces, oigan bien, las acciones se clasifican entre grupos, acciones fisiológicas, acciones farmacológicas y las famosas acciones permitidas. ¿Cierto? Vamos a ver. Entonces, esto se lo trae simplemente para decirles que los corticoides, al actuar sobre los receptores de la membrana, hacen que se generen en el núcleo de la célula, una cantidad de proteínas. ¿Cierto? O que se modifique la síntesis de proteínas a nivel nuclear. Yo estoy tratando de decirles esto para que piensen que la acción de los corticoides no es un simple efecto membranal, no señor. Ellos llegan al núcleo de la célula y provocan cambios en el núcleo de la célula. Y que algunos cambios tienen significaciones prácticas importantes. Y algunos son hasta peligrosos. ¿Ok? Digamos. Bueno, entonces, ahí lo mismo, horas después, miren cómo hay, cómo se han generado la síntesis de receptores. Oigan bien, ¿están viendo esto? Fíjense cómo era al principio, apenas había un solo tipo, un solo receptor aquí, y cómo genera la síntesis de receptores. Entonces, recuerden, los corticoides son capaces de aumentar el número de receptores para muchas drogas, especialmente para los beta adrenérgicos. Los beta adrenérgicos, ¿ven eso? Porque eso es muy fácil que ustedes, si el paciente no le está respondiendo a beta adrenérgico, le den una terapia con corticoides y ahí a las pocas horas puedan responder nuevamente a los beta adrenérgicos. ¿La siguiente? Bueno, entonces tiene una transcripción positiva y una transcripción negativa, vamos a decirle alguna. Miren esta belleza que está aquí. Inhibición de la fosfolipasa A2. Como inhiben la fosfolipasa A2, entonces no se produce los hidrocortigenos. Recuerden que los hidrocortigenos se inician por la acción de la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 hace que el ácido araquiónico de los lípidos pasen ácido araquiónico, ¿cierto? Bien, entonces por eso inhiben los hidrocortigenos. Y entonces un efecto antiinflamatorio muy bueno, pero también uno que algunas veces es malo, que es inmunosupresor. Entonces tengan en cuenta estos efectos, sobre todo inmunosupresor, porque esos peladitos llegan y le dicen a la mamá, doctor Saez, que ya no le da casi ataques de asma, pero ahora vea cuánta gripe hay en el colegio de la casa. Y claro, mío, es que ustedes están dando una carga que lo ha llevado a una inmunosupresión. Bien, entonces, ojo, este efecto inmunosupresor. Bueno, y una transcripción negativa, ¿qué tiene que ver? adhesión de la expresión de moléculas de adhesión. De adhesión, recuerdan lo que hacen las moléculas estas de adhesión, ¿cierto? En el endotelio de los vasos, en los pulmones y estas cosas, ¿cierto? Inhibición de la producción de citocina. Este es un efecto también bueno, cómo se inhiben la producción de citocina y por tanto los procesos inflamatorios se dan con menor frecuencia. Dame la siguiente. Bueno. Pero el problema de los corticoides es los efectos que tienen sobre todo el sistema. Miren, sobre los carbohidratos y las proteínas, tienen problemas. Efecto protector de órganos dependientes de glucosa, ¿cierto? Tiene un efecto protector de órganos dependientes de glucosa porque son hiperglicemiantes. Pero cuando manden corticoides, nunca se le olvide preguntarle cómo es el metabolismo de la glucosa en este paciente. ¿Cuántos pacientes no se le altera su glicemia por utilizar corticoides? Se le aumenta la glicemia. Que se estimula la glucogénesis y la gluconeogénesis. Todo eso, aumento de glicemia, lo dan por los dos mecanismos. Y miren esto, en la periferia disminuye la utilización de glucosa. Aumenta la desintegración de proteínas. Miren esto. Aumento de la desintegración de proteínas. Pobres pegados que le han dado corticoides por tanto tiempo. Ustedes lo ven hinchados. Lo ven que han perdido hasta la masa muscular. Hay que tener cuidado con el uso crónico. Siempre estoy hablando del uso crónico, ¿cierto? Bueno, digamos. Redistribución de la grasa. Otro problemita de los corticoides. Redistribución de la grasa. ¿Y a dónde la distribuyen? A cara y cuello. A cara, cuello, ¿cierto? Y entonces dan la famosa IVA de búfalo, ¿cierto? Pueden producirse un pushing medicamentoso. Oye, lo que les estoy llamando la atención es, oigan, los corticoides son buenos, pero son buenos bien utilizados. No dejen que el paciente abuse los corticoides. Y lo que les decía de cómo facilitan la acción de los beta-adrenérgicos, ¿cierto? ¿Paciente? Bueno. Pero no se quedan ahí las acciones de los corticoides, por eso les digo, miren, utilicen en lo posible pues bien a la rodilla, que es donde produce el efecto secundario. El día que lo tengan que utilizar oral o parenteral, traten de que sea lo menos posible, por urgencia nomás. Estamos hablando de asma, lógicamente, y enfermedad respiratoria. Entonces, efectos en el equilibrio electrolítico de agua, que concentraciones muy altas pueden producir retención de sodio. Y ojalá como que no le pase como una niñita frente a mi casa, que la llevaron al Uruguay. En el Uruguay había un médico que yo lo conocí, un tipo que se vino del Ecuador, y el tipo a todo paciente que llegaba le ponía que solución antiasmática, que resulta que tenía escrito con letra de él, solución antiasmática. Y yo le di a la mamá de paleta, ¿por qué no me la prestan para ver qué? Porque me dijo, mira, coño, ya está, mírala cómo está, se ha puesto hasta gordita y ya no tiene iglesia amática. Ah, bueno, ¿esto es tranquilo para eso? Y me lo llevé para la facultad química, donde decía Castellano, y dije, búscame de esta metazona o de esta metazona. Enseguida, buscaron, esto es de esta metazona. ¿Qué hacía esta chama? Pues va el tranquilo de esta metazona, le de cabrón, del casco apoyado de cabrón, le quitaba y le ponía una etiqueta de él y que solución antiasmática. Y le cobraba 3 veces o 4 veces el valor. Y así todo lo que se lo inyectaba. Y la realidad es que la mamá estaba feliz porque ella ya no le daban la crisis. Pero yo le dije, mira, párale ahora. Mira, doña, es que esta tía está gordita. Yo sí. Darle la prueba para quedar que lo que tiene es había retención de sodio. Y párale bola porque te la va a dejar pequeñita. ¿Entiendes? Te la va a dejar pequeñita. El otro día que se casó la pega, se casó, estábamos en el matrimonio recordando eso, mi querido, yo te debo una, y es que, varias, pero bueno, esa es la más importante. Mi mamá me hubiera dejado donde el médico del lugar, y ese tipo de que llegaba, y decía, y eso es un milagro, coño, mira, ya no le daba más crisis, y yo, bueno, está bien, mira. retención de sodio, hipopotasemia, alcalosis y hipertensión. Concentraciones muy bajas producen disminución del volumen y hiperpotasemia. Fíjate, aquí si producen hipo, pueden producir lo contrario. Pero no le paremos mucha bola a esto, sino a esto en concentraciones altas que pueden producir esta acción. Sobre todo les repito cuando sean por vía oral o parenteral. Yo les digo, ya que ustedes decidan ponerle a un asmático o a un paciente que tiene problemas respiratorios un corticoide parenteral, háganlo, está bien. Pero no abusen de ese uso, porque ahí es donde vienen las consecuencias y los efectos secundarios. La siguiente, ¿no? Bueno, sistema cardiovascular, miren esto, mayor riesgo de aterosclerosis, hemorragia cerebral, hombre, miocardiopatía hipertensiva, por favor. Entonces, estas drogas tienen más cantidad de efectos secundarios, no pueden utilizarse así a la ligera, ¿ok? Y mire, como si fuera poco, miren esto, miren esta información. Aumenta la reactividad vascular a otras sustancias vasoactivas. Entonces, por eso es que pueden producirse aumento exagerado de la presión arterial y a veces con hemorragia. Así es. El sistema de defensa mental, pues, hay diversidad de acciones ahí que no son tan importantes, ¿vale? Algunos pacientes hablan de pushing medicamentoso. ¿Ustedes recuerdan las manifestaciones de pushing en el sistema de defensa mental, cierto? Bueno, a ver, la siguiente. ¿Ya tenemos tiempo? ¿Hasta qué hora era? 2:30, 3:30, ¿cierto? ¿Qué? 2:30, 3:30. Ah, bueno, tenemos tiempo para eso. Bien. Ojo. Oigan esto. Las acciones antiinflamatorias y inmunosupresoras, que ya hemos hablado algo, pero yo quiero recordarles que accionan las reacciones inmunitarias de los linfocitos, ¿cierto? Evitando la inflamación en respuesta a múltiples estímulos, ¿ok? Y esto es lo que se quiere aprovechar ahí. Pero a veces, como el efecto no es específico, se pasa como un pedadito en Cartagena. Asmático, puso con corticoides y lo llevó la mamá a ponerle la vacuna del polio. ¿Qué creen que haya pasado? No le digo a nadie, el esperadito estaba siendo tocado con corticoides hace rato porque era asmático. Y en esa campaña de vacunación, tú sabes, que llegaron a Raimundo y todo el mundo, y ni siquiera tenían de olla de nada, ¿entiendes? Sino que rapidito ahí en la fila para... Y está, ¿tú qué piensas que haya podido pasar un niñito que viene siendo tratado con corticoides, con una por asma, con todas estas patologías, y vienen y le ponen una vacuna de polio? ¿Ah? ¿Le da polio? Sí. ¿Quién más quiere opinar? Aquí ya no, le da polio. ¿Quién más quiere opinar? Ya le cuento lo que pasó hace atrás. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más come? Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los opinadores aquí? Ajá. Ya murió. No les hablo la vacuna. ¿Qué? No les hablo la vacuna. Oigan eso, no les sirve la vacuna. Y el peladito dice, no les sirve la vacuna. Y la mamá le formó un lío al David, ¿me entiendes? Y el David después dijo, no señora, usted, traigan, ustedes le buscaron la historia clínica. La mamá jamás dijo, en el centro de salud donde la vacunaron, que la que estaba haciendo trabajo contigo. Entonces no le sirvió la vacuna. Como había podido. Le dio polio, sí, pero no le dio por la vacuna en sí, ok, la vacuna no le sirvió, ¿me entiendes? Y la señora decía, pero si a mí me lo vacunaron y aquí tengo la prueba de que me lo vacunaron y no sé qué vaina, oye, los corticoides son inmunosupresores, ¿me entiendes? Y entonces no le sirvió la vacuna y la gente no se olvida de eso. Bueno, ¿sabe la siguiente? Bueno, la siguiente, oiga. Pero vamos a hablar de la administración por vía inhalatoria, que son los que más me interesa ver la ciencia. Sí. Pero sí, ¿sabes? Oigan. Entonces aquí les traje algunos. Epometasona, yo creo que ustedes no han oído nombrar. El famoso Bencoven. ¿Cierto? La hidrocortisona, ¿dónde está la hidrocortisona? La hidrocortisona es el famoso solucortep, ¿cierto? Pero fíjense, en ampolla y eso. Bien, otro que le quiero llamar la atención es el deflazacor. Deflazacor, ¿cierto? Y vamos a ver que otro tenemos ahí, como bueno, que... Bueno, la deflazacona que hoy en día, este, lunisolida, viene para inhalaciones, ¿ok? Inhalaciones. Ok, sigamos. Entonces, yo les decía que se clasifican de acción corta, acción intermedia y acción prolongada. Ahí les traigo algunos ejemplos. Cada vez que utilicen hidrocortisona, cortisol, ya saben que de efecto no pasa de 8 a 12 horas. Y que cuando utilicen prednisolona, metilprednisolona o cianciolona, el efecto ya es un poquito más prolongado, de 2 a 36. Y de acciones más prolongadas son la betametasona y la dexametasona. ¿Ok? De esta y de esta, que son los de acciones más prolongadas. Pero no siempre se prefiere lo de acciones más prolongadas. ¿Cierto? Bueno, y los usos, ya los usos tenemos usos sustitutivos, que ustedes saben que significa las acciones antiinflamatorias que se aprovechan aquí en el paciente asmático, las inmunosupresoras, que también se aprovechan muchísimo, pero en dosis más altas, y tienen usos dermatológicos, oftalmológicos, etcétera, etcétera. Bueno, inotorrino, antialérgico en general, y esto era lo que estábamos hablando aquí, asma y estado asmático, y algunos tienen utilidad en edema cerebral y síndrome de dificultad respiratoria. Sí. Bueno, vamos a seguir. Ahí tienen algunas dosis comparativas, por favor, para que, sobre todo para decirles, oigan, que traten en lo posible de utilizar en lo posible estas dosis que les estoy trayendo aquí, no son dosis que se acercan mucho a la fisiológica y que entonces los efectos secundarios se disminuyen. Cada vez que ustedes den más de los 25 miligramos de hidrocortisona al día, ya hay peligro de que se produzcan los efectos secundarios. Entonces traten de conservar en lo posible estas dosificaciones. Y miren cómo la dexametasona es la más eficaz de todas y la más potente de todas. Una dosis de 0.75 miligramos cuando de hidrocortisona se están dando 25 miligramos. Bien. Pero si ustedes conservan esta dosis que está aquí, quizás las acciones secundarias se disminuyen todo lo que pueda. Pero nuevamente, por favor, prescríbanla sobre todo para vía inhalatoria. Inhalatoria solo lo que más puedan en estos problemas que estamos hablando. Dame la siguiente. Ya empezó Alberto, hemos hablado un poquito, pero quisiera agregarle, mire, todos esos efectos secundarios que puede tener en piel, y la gente abusa de los corticoides tópicos y tiene todos los efectos secundarios que pueden producir. La atrofia cutánea que producen muchas veces. Y efectos metabólicos, mira, aumento del apetito, obesidad, el tipo cocinoide. Dale el anterior. Esto sería caso muy raro, este que influencia, o digo, menos real. Bueno, hable a quién. Sí. Miren, quiero llamarle la atención en esta, por favor, en estos efectos oculares. Catarata. Subcapsulares producidas por los corticoides. Y piensen cuántos de ustedes alguna vez han utilizado Celestone. De carón oftálmico. La gente para cualquier cosa utilizan las soluciones oftálmicas de Celestone de carón cuando pueden producir catarata o glaucoma. ¿Cierto? La siguiente. miren esta información. Y miren esta otra que dice aquí. Su empleo en pediatría requiere sopesar el balance riesgo-beneficio. Y en lo posible, coordine la COVID para que no le hagan perder un centímetro por año a su paciente. Yo creo que la chica que yo le di aquí ya debe estar haciendo la demanda de hace día. Que me medio profesor. Y eso se conoce de hace rato. Desde hace rato se conoce. Entonces, ella está interesada en recuperar su estatura. Sí. Entonces, oíganme bien. Oigan, no me digan, ya para terminar. Oigan, no se lo olviden, no se lo olviden lo que voy a decir. ¿Cómo es? La líder. Como mi señora se llama Jenny, o más que sea Jenny, ahí que no se nos olvida. ¿Está Jenny? Ah, fue Jenny. Bien, bien. Ay, Jenny, pero porque mi hija se llama Jenny. Pues, si a ustedes le dicen hoy que ustedes pueden tratar una crisis asmática con diurético, ¿ustedes qué opinan? ¿Han oído decir alguna vez algo? Ve, aprendan de la furosemida. La furosemida. Ustedes pueden hacerla en forma directa o hacer soluciones uno a uno. Un CC de furosemida por un CC de solución salina, isotónica. ¿Ok? O pueden hacer 4 CC de furosemida simplemente. Lo voy a repetir. Ustedes pueden coger 4 CC de furosemida nomás. O pueden coger 12 CC de furosemida y 12 CC de solución salina isotónica y hacer la nebulización. Y el resultado es una belleza de resultados. El primer caso que tengan de asma, así sea familiar, háganlo. Nebulicen furosemida para que vean esa belleza. Es una belleza de tratamiento. No hay temblor, no hay taquicardia, no hay nada de lo que hemos hablado hoy. ¿Entiendes? No hay Cushing, no hay nada. ¿Entiendes? Ahí en Cartagena hay un enamorado de la furosemida y él con toda su carrera que yo le digo en todos los congresos me ha hecho que yo me enamore de Paine y es el Paine está por ahí. Y un amigo mío, mi hijo se lo llevó a uno de sus tíos y él me dice, coño, desde que yo vi ese libro que tú escribiste, furosemida, en la policía no hago otra cosa que todos esos carajos que me llegan ahí con asma. Le pongo furosemida y en niños también. Y en niños también, es un resultado, pero fantástico. Pero jamás inyectado, ¿no? Por fin a la COVID. Bien, lo pueden utilizar en crisis y no hay problema, porque ustedes comprenderán que los corticoides tienen problemas, que los betadrenéricos tienen problemas. La furosemida inhalada no tiene ningún efecto secundario. Recuerden eso, ningún efecto secundario. ¿Ok? ¿Cómo? Porque no se da fiebre. ¿Otra vez? Porque no se da fiebre. ¿Por qué no se utiliza fiebre? Porque lo saben, yo siempre digo que lo saben unos grupos, que los japoneses lo utilizan. Y en Cartagena hay, mira, en Cartagena, mira lo que hemos tenido que hacer. Carmelo Dueña se llama, ¿ok? Yo no sé si ustedes han oído hablar de Carmelo Dueña, pero Carmelo Dueña es un enamorado de Pai, y hemos tenido que traer a Carmelo Dueña y hemos percado que no creen la furosemida. Y le hemos traído paciente aquí en la clase, y Carmelo lo ha convencido, y ve el caso ahí que responde verdaderamente, y todavía he pensado salir, no va a dejar de eso a Carmelo, que él lo siga haciendo. Y es que va a tener una belleza, ¿entiendes? ¿Cierto? Próximo video, gracias. La siguiente. Bueno, dame la piel. Déjeme decirle una proporción. Miren, miren. ¿Cómo se debe hacer la mezcla de ellos bien? Ojo, nunca se lo olvide. Como lo que se quiere es que la mezcla sea menos pesada que el aire, hay que poner siempre más helio que oxígeno. Entonces se puede hacer 60, 40, 70, 30, 80, 20, pero jamás poner más oxígeno que helio. Siempre mayor porcentaje de helio que de oxígeno, porque lo que se quiere es que la mezcla sea bien fácil de transportar el oxígeno. ¿Ok? Bueno, otra más, entonces, ojalá que pongan en práctica lo de los protemidas y la mezcla de ellos. Sí. Vamos a pasarlo a uno porque me están llamando allá en la universidad.